Identidades y paisajes es la muestra pictórica y fotográfica que se encuentra en la ciudad de Quito. Hoy estamos en compañía del pintor René Alejandro Gutiérrez, quien nos acompaña para hablar sobre este trabajo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por la invitación cordial. Bueno, vamos a conversar sobre el trabajo de nuestro invitado, denominado Identidades y Paisajes, que se encuentra en exposición en el Parque Guápulo, un trabajo que lo acompaña también con otro artista, en el caso de su compañero es de fotografía. Pero en cuanto a la pintura, ¿qué es lo que usted está presentando al público? Tres murales sobre la historia. ¿Ya? Basados en el Bicentenario del 10 de agosto de 1809 y del 2 de agosto de 1810. Tres murales. ¿Algún pasaje importante de la historia donde se remarca ahí? Básicamente un homenaje a los próceres reconocidos y anónimos de aquellas épocas. Uh-huh. Y con un especial punto de vista sobre los personajes de la historia actual, de la vida cotidiana, de la vida diaria. ¿La historia es un tema importante para usted en su creación pictórica? En este caso, muy particular, es muy importante para poder adentrarnos en nuestras raíces históricas. Cuando hablamos de murales, en este caso nos referimos a esa obra, está ahí en el Parque Guápulo y bueno, ya se queda ahí como parte del patrimonio del sector, ¿no? Bueno, no, precisamente. Solamente es una exposición para de partir con el público en esta ocasión durante el mes de mayo y hasta el domingo 3 de junio. ¿Y ahí cómo le hacemos para luego retirar el mural? ¿Le quitamos o cómo es la dinámica ahí? Lo retiramos porque son paneles unidos juntos en ya, conjunto. Ya. Me imaginaba más bien en el mural más físico, pensaba que era, se trataba así su trabajo. En esta obra, ¿cómo llegó a la conclusión de realizar esta exposición, Identidades y Paisajes? Bueno, el título de Identidades y Paisajes se combina con el trabajo de mi querido amigo Alfonso Jurado Coelho, quien es fotógrafo. Él, con su maestría en la fotografía, ha recurrido en su trabajo hacia el tema del paisaje y hacia el tema del folclore. Uh-huh. De lo costumbrista, que coincide con lo que yo vengo haciendo hace algunos años. Entonces, combinamos las dos técnicas artísticas y realizamos esta exposición conjunta. ¿Se siente cómodo con una exposición en la cual se comparte el escenario usted? Por supuesto, es una experiencia interesante en la que el individuo deja de ser uno y comparte con el otro. Durante este tiempo, la exposición, ¿cómo ha sido recibida por los vecinos, la gente de Guápulo? Conforme ha pasado el tiempo, ha ido creciendo el número de personas visitantes. ¿Ya? Por supuesto que sí. Sábado y domingo. Sábado y domingo llegan más personas. Sí. ¿Pero qué criterios le han dicho? No sé si ha tenido ese diálogo con el público. Por supuesto. He recibido una aceptación general, de beneplácito, de felicitaciones, y eso me gusta sobre todo porque veo que el mensaje nuestro de fotografía y pintura llega al público de manera evidente y directa. ¿Algún motivo en especial por el cual escogieron Parque Guápulo como el espacio para realizar la exposición? ¿Cómo no? Primeramente por la maravilla del encanto natural que circunda el parque, y segundo por la historia que tiene aquel lugar. Una antigua casa restaurada para salón de eventos y exhibiciones. ¿Eso le llamó la atención? A mí personalmente sí. Y además por el gran espacio donde se pueden exponer los murales en su totalidad. Tengo entendido, usted ya viene trabajando desde hace algún tiempo con el tema de la historia, la época del Bicentenario también. En esta ocasión, el trabajo que usted nos está presentando, ¿es un trabajo que ya lo había realizado anteriormente o es algo pensado especialmente para esta exposición? Las dos cosas. En realidad todo empezó en el año 2009, uh-huh. Pero a través de los años lo fui depurando. A las mismas obras les fui mejorando, las fui trabajando en mayor detalle, en mayor profundidad. Entonces, de la primera etapa a la actual, fue transformándose. ¿Ha existido una evolución en esos trabajos? ¿Cómo no? ¿Qué ha cambiado? la composición, la cromática, e incluso el número de personajes que fueron añadiéndose. O sea, también ha cambiado tanto en el contenido como en la forma. Sí, sobre todo en la añadidura. Ya. Y en la perfección del detalle. Por ejemplo, ¿qué personajes se han ido integrando? La gente de la vida cotidiana. Ya, de la que no se conoce mucho en los libros, ¿no? Claro. Pero que también hicieron su parte en la pero en la parte que hasta de la actualidad están en la, haciendo la historia. Por ejemplo, vemos ahí en esas imágenes a personas de con algún oficio común de la época. Por supuesto. ¿Qué tipo de personajes era? Existen campesinos, existen bailarines, existen actores. Ya. Gente del diario transitar. Uh-huh. Tanto como los personajes de la antigua historia, ¿no? De 200 años o más hacia acá. Lo hace un poco más completo. Y usted también, un poco cuando va ya a enfrentar el lienzo, cuando está ya en ese proceso de creación, ¿cómo accede usted a la creación? ¿Hace primero usted una investigación o sobre la marcha vaya pintando y redibujando, cambiando el concepto un poco, las ideas? Bueno, hay un proceso de lectura, uh-huh, de visita a museos, de revisión de documentos, una retrospectiva interior sobre los recuerdos que uno ha tenido a través del estudio, del tiempo, y pero siempre con un acercamiento a la vida diaria y mezclándolo todo. Y de ahí sí ya se va al lienzo. Por supuesto. ¿Qué trabajo ha sido el que más le ha llamado la atención, el más gratificante para usted como artista, de todos los cuadros que ha pintado? El enfoque del rostro, del ser humano, del cuerpo, el conjunto humano, ¿sí? ¿Por qué le llama la atención más? Es lo que tengo más de las manos, más directo conmigo en la vida. En cuanto a estilos, ¿en qué tipo de trabajo usted se ha desenvuelto más? Con el tiempo, más en lo figurativo. Figurativo. Sí, ajá. En lo que tiene que ver más con lo convencional, con lo tradicional, con el arte antiguo. ¿Y usted se siente influenciado por algún tipo de artistas nacionales o internacionales? La verdad es que esa es una buena pregunta. Todo lo que significa arte, pintura y escultura de todos los tiempos me conmueve, sin distingo. Pero habrá alguno nacional, alguno internacional también que le llama más la atención. Por supuesto. De manera especial acá en nuestro país, admiro mucho, no solo a uno, sino a algunos. Don José Enrique Guerrero Portilla, don Eduardo Quima Río Frío, don Osvaldo Guayasamín Calero, entre otros maestros muy apreciados por mí. Ya con el tiempo uno puede echar la vista atrás y hacer un inventario de su obra, de su trabajo, y también de ver el escenario de la plástica en el país. ¿Cómo está ese escenario? ¿Cuál es su criterio sobre ese actual estado? Mi opinión es favorable, porque veo mucha creatividad en el conjunto de las artes. Uh-huh. Mucha expresión a nivel nacional e internacional. Veo mucho desarrollo, me alegra mucho saber eso, verlo, sentirlo. ¿Y eso no siempre estuvo presente? Esa polución de creación, donde hay artistas, no solo del arte plástico, de diferentes disciplinas también, que están produciendo. Yo pienso que en estos tiempos hay más. Ha mejorado mucho. Sí. Se ha desarrollado más, quiero decir. Ya. No solamente en cantidad, sino en calidad. En calidad también. Sí, uh-huh. Así es mi apreciación. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM, en compañía de nuestro invitado, el pintor René Alejandro Gutiérrez, quien por esos días se encuentra en una exposición denominada Identidades y Paisajes, exposición pictórica y fotográfica que está en el Parque Guápulo. Usted, con este trabajo que lo está presentando actualmente, imagino también debe estar en otro tipo de proceso de creación, con otro tipo de obras realizando. Sí, justamente el hecho de interrelacionarme con las personas, con los visitantes, uh-huh, de poder escuchar diferentes opiniones, de tener diversas inquietudes a través del público, a través de los visitantes. Tengo nuevas ideas para desarrollar, pero siempre enfocado con el ser humano y también el paisaje. Ahorita ya, entonces, esta misma exposición ha sido la puerta de entrada para nuevas creaciones. Sí, yo pienso que es un estímulo muy valioso para continuar con mejor ánimo. En cuanto a la, no sé, ¿tiene ya planeado a futuras exposiciones, futuros trabajos que esté realizando? ¿Ya los está plasmando entonces? Inicialmente, el desarrollo es hacia el enfoque técnico, ya, hacia la composición, el color, del asunto pictórico. Quiero otra vez, si fuera posible, hacer un cuarto mural, ya no un tercero, con nuevos personajes, con un nuevo enfoque, para poder compartirlo gustosamente con los visitantes que a futuro puedan venir. René Alejandro Gutiérrez se le ha caracterizado como el pintor de las grandes dimensiones, siempre en espacios amplios, grandes lienzos donde pintar. ¿Por qué uno asume ese reto, no? Porque en realidad se vería así, ¿no? Un reto, un mural no es como una obra de pequeña dimensión, sino estamos hablando de grandes dimensiones donde hay que plasmar mucho. ¿Por qué le gustan las grandes dimensiones? Bueno, todo empezó desde el comienzo, valga la redundancia. Me gustó siempre el espacio vacío, donde poder colocar una composición. A través del tiempo, del rostro, del cuerpo, siguieron dos rostros, dos cuerpos, mayor número de personajes, y con el tiempo, pues, llegamos a hacer el asunto de conjunto, de mayor número de personajes y mayores espacios. Pero todo se circunscribe al inicio. Una figura en medio del espacio. Ya. Y al final, cuando uno ya está cerrando la pintura, ¿le ha sucedido que aún así le ha faltado espacio para incluso unir más lienzos? Sí, no solamente espacio, sino más anhelo de seguir creando. ¿Le queda pequeño entonces el lienzo? Siempre me queda todo muy corto, porque siempre la imaginación es más grande que lo que uno puede hacer. Ya, ajá. En cuanto a su búsqueda en la pintura, ¿continúa? ¿Con qué temas ahora? Ahora último, básicamente el desarrollo del color, el desarrollo de la forma. Ya. El mismo tema, pero quizá con mayor detenimiento. ¿Hasta cuándo podemos encontrar su trabajo en Parque Guápulo? Hasta el domingo 3 de junio. Estamos ya cerrando, a las 6 de la tarde, sí. Ajá. Pero usted, ¿durante qué tiempo ha estado ahí ya? Hablamos de desde el sábado 5 de mayo. 5 de mayo, desde el 5 de mayo hasta este 3 de junio, entonces estamos cerrando. Este sería el quinto fin de semana. El quinto fin de semana. De ahí usted, su mural regresa entonces a su taller. Regresa no tanto al taller, sino a embodegarse. por el espacio, ¿no? Claro, ajá. ¿Tiene otro tipo de proyectos para sacar al público? ¿Cómo no? Pienso hacer una exposición con una temática solamente dedicada a la arquitectura de Guápulo, a las callejas antiguas, a los recovecos, si cabe decir el término, a los lugares de encanto que me evoca mucho cuando yo era muy muy joven. ¿Qué tiene Guápulo que les llama la atención? Historia pura. ¿Usted se desarrolló ahí? ¿Creció? Lo conocí de bastante joven. Y ahora que tengo mi edad, pues me encanta evocar aquello. Grupos de amigos que ya no están, que ya no existen, que se han ido del país o de la vida incluso. Pero me gusta seguir recorriendo aquellas calles llenas de cargamento histórico y costumbrista y de todo, ¿no? En algún momento Guápulo se convirtió en un círculo artístico-cultural, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando, a comienzos de los años 80, cuando yo recién empezaba a trabajar como pintor, recordaba que había muchos músicos, actores, poetas, pintores, de todas las edades y de todos los lugares del mundo, donde estaban concentrados en alguna efervescencia de la vida. Yo tuve el gusto de conocerlo a muchos de ellos y de compartir la vida y el arte. Ahora la pregunta es, ¿dónde están? Bueno, todos han salido. En mi corazón, pase lo que pase en mi corazón. Bueno amigos, entonces no se olviden de visitar esta exposición, está en el Parque Guápulo hasta este 3 de junio. La gente, un poco para direccionarse, ubicarse de forma especial, hablamos de Parque Guápulo, ¿es el que está ahí en el sector de la iglesia? Bueno, en la iglesia lo que está es la plaza. Ya la plaza, el convento, el santuario. Pero el ¿cómo llegó al parque? El parque está aledaño y tiene dos ingresos. Uno por la avenida de los Conquistadores, que es esa vía que va a Cumbayá y a la Floresta, y el otro que baja del Hotel Quito y que se llama Camino de la Liana y Francisco Comte. Hay dos parqueaderos y dos ingresos. ¿Y están atendiendo en cuáles horarios? ¿Será de lunes a viernes o martes? El parque de 6 a 6, de lunes a lunes. ¿De lunes a lunes? Sí, ¿ya? Y la exposición de 10 a 6, sábado y domingo. Ah, ¿solo sábado y domingo? Sí. Ah, perfecto. Entonces... Y talleres infantiles también para que se recreen y puedan disfrutar los niños y niñas y jóvenes, adolescentes. ¿Y usted realiza los talleres o otras personas? Yo solamente tomo las fotografías observando el libre albedrío de los muchachos, de los niños. Bueno, entonces, pero igual tienen la oportunidad de que esté su presencia ahí, resolver cualquier tipo de duda conjuntamente con las obras, entonces. Por supuesto que sí. Entonces todos a visitar, no se olvide, ya será este el último fin de semana donde podremos encontrar en el Parque Guápulo la exposición Identidades y Paisajes. Ahí estará presente también el artista René Alejandro Gutiérrez, quien la mañana de hoy nos ha acompañado, hablando sobre su obra, sobre su criterio, sobre las artes plásticas y también diferentes temáticas. Muchas gracias René, éxitos, suerte. Muchísimas gracias a todos ustedes y deseándoles éxito en la difusión de la cultura a través de la radio Casa de la Cultura.